te llame, quiere que te llame, quiere que te llame, quiere que te llame. Dile que yo te llame, mira tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver? Si tú no contestas el celular, que llame el lunes, que llame el martes, miércoles y jueves también. Que todas las llamadas perdidas, por eso no te llamé el que. No me gusta molestar, pero te quise llamar. Soy así, pero no lo pude evitar desde que yo vi aquel material rellenando el jean. Se ve que le estás dando bien duro al jean. Sigo pensando aquí recordando cómo tú me bailabas, usando un yando y yo maquineando lo dura que tú estabas. Voy directo a la raíz, si lo ofendo lo que he dicho, perdóname. Yo hablo claro, negro, blanco, yo no voy con el color gris. Dile que yo te llame, mira tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver? Si tú no contestas el celular, dile que yo te llame, mira tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver? Si tú no contestas el celular, hombre, no, conmigo se quiere hacer la importante, pero sigo bien constante. Dime, me ha solicitado que le empleo en la calle, pero con el destino chocó, y a la nena que me pone bien loco. Dice, mami, que pequeño es el mundo, la vida te cambia el segundo. Vamos a ver. Si tú no contestas el celular.